17 de octubre. Aprovechando el tiempo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5, 15, 16. Guadalupe Alemán Lascurain dice: la vida moderna gira alrededor de la exactitud con la que se mide el tiempo. El reloj más adelantado hoy en día es el atómico, basado en las radiaciones electromagnéticas de los átomos. Como este fenómeno es extremadamente regular y muy fácil de reproducir, aún no existe nada más preciso. En 1967 se aceptó la frecuencia natural del cesio como la nueva unidad internacional de tiempo. Por ahora un segundo es, oficialmente, 9.192.631.770 oscilaciones o ciclos de la radiación asociada a una particular transición del átomo de cesio. Los relojes atómicos actuales solo admiten un error de un segundo en 30.000 años, pero ya se está experimentando con nuevos relojes basados en las características del hidrógeno que tendrán aún más precisión. En 1618, Galileo publicó sus teorías acerca del movimiento del péndulo. A partir de las investigaciones de Galileo, el holandés Christian Huygens construyó en 1656 el primer reloj de péndulo, el cual tenía un error de menos de un minuto al día. Los mecanismos siguieron perfeccionándose a lo largo del tiempo, y en 1840 Alexander Bain creó el primer reloj accionado por la atracción y repulsión eléctrica. A partir de entonces vino el reloj de cuarzo, y después las maravillas que ahora nos parecen naturales. La manecilla que marca los minutos no apareció hasta 1680. La primera persona en ponerse un reloj en la muñeca fue el filósofo Blaise Pascal, siglo XVII, que se ató un reloj de bolsillo al brazo. El primer reloj de pulsera diseñado por Louis Cartier en 1904 fue para el famoso aviador brasileño Santos Dumont, quien al volar no podía estar revisando su reloj de bolsillo. El primer reloj en llegar a la Luna en 1969 fue un Omega Speedmaster, portado por Neil Armstrong. El narrador argentino Julio Cortázar escribió en Historias de Cronopios y de Famas: allá en el fondo está la muerte, pero no tengas miedo. Sujeta el reloj con una mano, toma con dos dedos la llave de la cuerda, remóntala suavemente. El reloj rige nuestra vida y nos recuerda constantemente que es finita. No permitas que el monstruo del tiempo te devore. Aprovecha el tiempo, como aconseja el apóstol. Recuerda que los relojes no marchan hacia atrás. Tiempo que se fue es lo mismo que vida que se fue. No volverá. La única forma de aprovechar el tiempo consiste en usar lo mejor posible el tiempo que nos queda. Pidamos entonces perdón por el mal uso del tiempo pasado y sabiduría para aprovechar al máximo el presente.